Esta semana hubo un par de noticias que me parece interesante rescatar y charlar un poco, que tienen que ver con, por un lado, un acuerdo que se firmó entre, digamos, los gobiernos de Argentina y Brasil y los sectores automotrices de ambos países en torno a cómo buscar un mecanismo para levantar el nivel de actividad económica en la industria automotriz, digamos, darle más previsibilidad hacia el futuro y tratar, digamos, de recuperar la actividad económica ahí. Y el segundo punto que es interesante, también que está puesto en discusión, todavía no es una cosa concreta, pero es un nuevo proyecto de ley petrolera, que lo que busca hacer es cambiar un poco las reglas de juego, y ahora vamos a ver en qué sentido, en lo que es en la industria del petróleo en Argentina. En relación a lo de los autos, básicamente, en el marco, digamos, de una negociación con los gobiernos de ambos países, Argentina y Brasil, las automotrices en realidad acordaron un mecanismo digamos, de compra y venta de automóviles que va a permitir que, en principio, que la Argentina, que las empresas automotrices que fabrican autos en Argentina, que en general son las mismas que fabrican autos en Brasil, digámoslo así, Claro, sí. pero que puedan exportar una mayor cantidad de autos a Brasil. El acuerdo establece lo siguiente, digamos, que la Argentina ha tenido históricamente un porcentaje de participación en el mercado brasileño en venta de autos, las empresas que fabrican autos en Argentina, cercano al 11-12% del mercado total. Y las automotrices brasileras en Argentina tienen alrededor del 45% del mercado total de autos. Obviamente son autos que son marcas norteamericanas, de otros países, pero Alemanas. fabricadas en Brasil. En los últimos años lo que había habido era un deterioro de esa relación y Argentina había perdido participación. Las automotrices argentinas estaban exportando proporcionalmente menos a Brasil, cerca del 9% en vez del 11% de lo que se vendía ya era argentino, producido acá. El acuerdo este establece una relación de intercambio que permitiría a mediano plazo recuperar esos porcentajes históricos, cerca del 11%. Y a corto plazo, y esta es la expectativa del gobierno y en general de las automotrices, es permitir que las automotrices argentinas que fabrican aquí puedan aumentar su nivel de exportación entre 50 y 100 mil autos más exportados a Brasil en los próximos 6 meses, lo cual podría potencialmente levantar un poco el nivel de actividad económica de la industria y, bueno, digamos, empezar a sacarla del pozo en el cual que se encuentra atravesando en el último año, podríamos decir. Recordemos que la producción de autos en Argentina cayó cerca del 30% en el último año y bueno, este acuerdo lo que busca es, en principio, hay que ver la efectividad que va a tener esto, en principio tratar de dar vuelta a la tortilla Claro, en pues ese yo sentido. pensaba cuando hablábamos todo esto y en esta semana, no que ha caído tanto la cuestión en la industria automotriz, digo, bueno, ¿cómo sale de acá? ¿Que hay que empezar que los brasileños quieran comprar más auto y de vuelta acá empezamos nosotros a hacer más auto? ¿O si no, cómo salimos? Estas medidas como que atinarían a empezar a por lo menos generar mayor productividad. Bueno, esa es la intención. La intención es esa. Está, digamos, por eso digo, está el acuerdo. El acuerdo en realidad es un acuerdo que se hace entre las empresas automotrices con el paraguas, digamos, de la De los negociación con el gobiernos. gobierno. Digamos, no es que los gobiernos hacen este acuerdo y obligan a las empresas. Las empresas se acuerdan entre sí intentar mejorar esta relación. De manera tal de que, como resultado más general, el déficit automotriz que tiene la Argentina con el mercado internacional y en particular con Brasil el año pasado tuvimos un déficit en la industria automotriz de cerca de 3 mil millones de dólares, que ese déficit tiende a reducirse al menos un poco de acá a fin de año. Esta es un poco la expectativa. Y después este acuerdo incluye la voluntad, digamos, de parte de los gobiernos de empezar a estudiar un poco más la industria de autopartes en la producción automotriz, de manera de ir pensando políticas, pero esto digo, por eso digo, esto está todo en veremos, pensando políticas para empezar a sustituir partes que son hoy importadas de países por fuera del Mercosur y que podrían potencialmente ser producidas Claro. internamente, en Argentina o en Brasil. De nuevo, el tema ahí también está en que, primero, no está claro, esta última parte, no está claro qué va a pasar, porque no hay medidas concretas, es simplemente, bueno, pongámonos a estudiar cuáles son las piezas que podrían eventualmente ser reemplazables, y después no está claro tampoco dónde se van a fabricar esas piezas que se podrían reemplazar. En Argentina, en Brasil, no es lo mismo. ¿Cómo se va a forzar a quién, a cómo se va a lograr que eso ocurra? Si va a ocurrir lo que hace muchos años está ocurriendo, que los estados subsidian y protegen a las empresas automotrices y sus autopartistas para que sigan haciendo negocios. Está la política, bueno, digamos, se sigue subsidiando a un sector particular de actividad económica muy fuertemente, mucho más que lo que se subsidia en general al promedio de las Claro. empresas y de las ramas de actividad económica en todo el país. Entonces, eso tampoco está muy claro y ni está puesto en discusión. Y esto es básicamente lo que se acordó. Todavía está dando vuelta el tema de qué va a pasar con, que se venía hablando, que las empresas iban a acordar reducir el precio de algunos autos, que iban a mejorar las condiciones de crédito para tratar de recuperar la demanda interna automotriz. Todavía eso está dando vuelta, no hay nada concreto. Y hay que ver en qué medida eso puede efectivamente suceder, digamos, en las próximas semanas. Esto habrá que seguir esperando. Esta en relación a la industria automotriz, que digo, de nuevo la otra vez hablábamos un poco, la industria automotriz es importante porque tiene muchos encadenamientos a través de la actividad, digamos, de las ramas de actividad económica, digamos, se produce con muchas piezas y involucra un montón de ramas de actividad económica, de manera que esto tira para adelante la actividad económica en general, el crecimiento de la industria automotriz. El segundo punto que me parece que es interesante y tiene que ver con la proyección de Argentina como una potencia petrolera, algo que hemos comentado alguna vez, que tiene que ver con el cambio en la estrategia petrolera del gobierno, que implicó primero la reestatización parcial de YPF, a posteriori el acuerdo que se hizo con Chevron, que fue el año pasado, si mal no recuerdo, uh-huh, sí. Ya pasa el tiempo rápidamente, el año pasado se hizo este acuerdo con Chevron, que a Chevron le daba beneficios exclusivos en relación a la posibilidad de exportar libremente una porción de la producción petrolera, a la posibilidad de utilizar las ganancias que obtuviera ahí y libremente retirarlas del país. Sí. Digamos, reglas excepcionales que beneficiaban exclusivamente a Chevron. Lo que se está poniendo en discusión es una nueva ley que regule la actividad petrolera en Argentina, más allá de la ley de la llamada ley de soberanía hidrocarburífera, ya estoy mareado. Más allá de esa reforma original que estuvo vinculada a la estatización de YPF, lo que se está poniendo en discusión es una nueva ley que lo que buscaría hacer sería dos cambios fundamentales, me parece a mí, que es para entender y conocer. Por un lado, lo que buscarían hacer es generalizar estos beneficios que le dieron a Chevron en este acuerdo al conjunto de las empresas privadas que trabajan con YPF en la actividad petrolera en todo el país. Esto que estaba diciendo, que se la lleven como quieran. Exactamente, darles beneficios nada, para hacer más plata y para hacer más... Más pozos, más agujeros y se la lleven todas sin decir nada. Exactamente, más beneficios impositivos y de uso de disponibilidad de las ganancias a las empresas petroleras. De nuevo, esto es algo muy exclusivo, es algo que hoy es exclusivo de Chevron, que no es generalizado en ninguna actividad económica del país, y lo que se busca hacer es generalizarlo al conjunto de las empresas petroleras. De nuevo, en el marco de esta estrategia de profundizar el extractivismo a partir del fracking... Ya está claramente marcada, ¿no? Hacia dónde van los próximos 20 años, 25 años, ya está marcada. Esa es la línea y eso es lo que se busca hacer. Y la segunda modificación, que también es importante, vinculada al tema, digamos, de la industria petrolera, tiene que ver con modificar el lugar que los gobiernos provinciales tienen a la hora de las licitaciones para la explotación petrolera. Hoy por hoy, por la reforma constitucional del 94 y por la legislación vigente, adicional a esa, las provincias tienen mucho poder a la hora de decidir cuáles son los criterios para seleccionar una empresa que va a explotar el petróleo en el subsuelo de la provincia que uno quiera analizar. La provincia, el gobierno provincial determina, arma el pliego de condiciones, dice qué es lo que la empresa que ofrece explotar tiene que proponer, si lo que propone es rentabilidad, si lo que propone es tanta volumen de explotación, tantas inversiones, tanta plata que le va a dar al gobierno. Todos los requisitos los pone el gobierno provincial. Esto, según la visión de Galucho, presidente de YPF, Sociedad Anónima, el planteo es que esto lo que hace es que le da mucho poder a las provincias, que establecen criterios que no son los criterios que las empresas privadas más las benefician a la hora de decir, bueno, vamos a hacer negocio. Criterios que no necesariamente son los que están vinculados al negocio. Para que esto desfavorecería la inversión. Exactamente, digamos, limita las ganancias, claro, que las empresas que quieren presentarse obtendrían, y por lo tanto esto no, digamos, tampoco favorece el negocio de la explotación petrolera en la línea que el gobierno nacional la trata de impulsar. La reforma que se está planteando es, digamos, de crear una ley nacional que regule estas condiciones, que limite la posibilidad de que las provincias establezcan criterios específicos, y las provincias simplemente podrían, a partir de esta nueva legislación, establecer criterios, como establece la Constitución Nacional, ellas son las que tienen la potestad, digamos, de hacer estas licitaciones, pero dentro de criterios enmarcados en esta ley nacional, criterios que estarían mucho más vinculados a la voluntad de generar excedentes, de generar ganancias para las empresas concesionarias, y no criterios que podrían tener que ver con otras cuestiones que no directamente vinculadas a eso. Digamos, de nuevo, exacerbar el negocio petrolero, quitarle un poco del poder a los gobiernos provinciales, pero tal vez lo que buscan, digamos, es el gobierno lo que está pensando es, si no modificamos esto, no va a haber el volumen de inversiones petroleras que ellos están pretendiendo en función de la estrategia de aumentar y multiplicar la producción y explotación y exportación de combustibles de acá a los próximos años. Claro, porque me venía esto porque estaba escuchando el otro día a Scioli, en TN, y hablaba de también que venimos con esto, que tenemos que abrirnos, que tenemos que concientizarnos, que la inversión extranjera es para acá todo, y justo al otro día está la reunión esta por el petróleo con las ocho provincias, creo que son, ¿no?, las que la componen, y me digo, claro, esto van todo en la misma línea, acá más o menos que ahora se tiren aflojen un poco más de moderado para acá, moderado para allá, pero están todos decididos por el petróleo, todo. Sí, por eso digo, hay un concepto que es interesante, que es el concepto de acarreo que está en la legislación vigente, que es que las provincias como que se enganchan en cualquier inversión petrolera, claro, que se produzca en su territorio, a través de una empresa provincial, a través de algún mecanismo, entonces como que quedan de arrastre de la empresa privada que entra a hacer el negocio, a hacer la inversión. Y entonces el gobierno nacional lo que quiere es sacarle el lastre, digámoslo, planteado en términos de lo que es la propia ley, a la inversión privada, el lastre de los gobiernos provinciales que, claro, bueno, piensa en otros, tiene otros objetivos. Capaz que se quieren quedar con un 8%, cuando se lo tienen que llevar a las empresas privadas, claro, 8%. ¿Cómo se lo van a quedar ustedes? Esa va a ser un poco la discusión. Así que bueno, esas son las dos grandes, me parece, noticias de la semana. Y después hay algunos datos de actividad económica que, nada, como para marcarlos, señalarlos y como para que lo vayamos pensando, digamos, que tienen que ver con la gravedad de la situación, digamos, de la recesión que estamos atravesando. ¿La gravedad en qué sentido? Uno mira los datos de actividad industrial y lo que ve, y esto es lo más preocupante, es que los niveles de producción industrial en las ramas más vinculadas al consumo, que son la rama alimentaria, alimenticia, productos del tabaco, etcétera, están cayendo muy fuertemente en comparación con el año pasado. En general, cuando hay una recesión normal, lo que cae en realidad son la actividad industrial en las ramas vinculadas a la producción. Uh-huh. La producción de acero, la producción de cemento, la producción de metales. La industria pesada. Exactamente. Uh-huh. Es raro, en principio es raro, o ya, digamos, tiene que ser una recesión bastante profunda para que caiga la producción de productos primarios, que son los que consume la mayoría de la población. Y esto es lo llamativo, la producción de lácteos, por ejemplo, cayó en el mes de abril, que es el último dato existente, 6% en relación al año anterior. 6% la producción de lácteos es un montón. Muchísimo. La producción de carnes blancas, 1,6% cayó en relación al anterior. Carnes blancas, pollo, básicamente. La producción de azúcar, casi el 10%. Yerba mate, casi el 10%. Estamos hablando de consumos básicos que han caído mucho en el último año y que dan cuenta de la profundidad de la recesión. Y dan cuenta, digamos, del impacto que ha tenido, sobre todo en los últimos meses, la devaluación y la política salarial del gobierno, de lo que ya hemos hablado, esta política salarial de mantener los ajustes salariales por debajo de la evolución de la inflación real. Y con toda la que se juntó con la soja en estos 10 años, ¿no? Y toda esa cantidad, ¿dónde está toda esa que estamos pagando cada vez más caro todo? Está, una parte de la guita de la soja se fue a la inversión inmobiliaria, a la especulación inmobiliaria. Una parte importante está ahí. Y otra parte se ha fugado fuera del país, claramente. Y después una parte también se ha gastado en consumo suntuario, automóviles. Parte del déficit automotriz que hay tiene que ver con la importación de autos carísimos por parte de quienes tienen estos recursos. De todas maneras, y como acá cierro, en el negocio capitalista la cosa es así. No importa cuánto ganaste para atrás, para la empresa capitalista. Lo único que importa es cuánto va a ganar para adelante. Así que vos le decís a una empresa, vos ganaste toda esta guita el año pasado, a la empresa no le importa.